tu bondad. Te necesito, prefiero estar donde tú estás y así poderte contemplar, poderte decir que te amo. Estás cerca de ti, sentir tu amor dentro de mí. Yo quiero hacer tu voluntad por la eternidad. Mejor es tu amor y yo te amo. Camino, no. Y has estado conmigo, no. Aunque me traicionaron algunos amigos, yo te pude sentir, tú estuviste ahí, yeah. No sé, para levantarme, nunca tú me has dejado, me extendiste tu mano en el momento cuando estuve más necesitado, yeah. Y nunca olvido ese momento cuando tú me levantaste, yeah.